Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Esta carrera musical que llevamos cada semana aquí en el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila se ha reducido a solamente dos números. Los dos primeros lugares de esta edición, la edición número 43 del Top 20 de Monitor Latino. ¿Nos vamos ya con ellos? Órale, aquí tienen el lugar número 2 esta semana. Top 20. Número 2. Siento que desde aquel momento que te vi, descifré que nunca serías para mí. Que tal vez conocerte fue mi error, o quizás el amor se equivoca. Y esta semana nos encontramos con un cambio en el primer lugar de nuestra lista de éxitos. Habíamos escuchado a Enrique Iglesias y hace un momento en el lugar número 3 lo presentamos. Y en el número 1 está una canción que ya se había presentado en el primer lugar, si mal no recuerdo, aquí en el Top 20 de Monitor Latino, por allá por el programa número 4039. Más o menos. ¿De quién estamos hablando? De la estrella latina más grande en el mundo, Juanes. Esto es Gotas de Agua Dulce. Top 20. Número 1. Enamoraba de unos ojos tan bonitos.